conecta con los sabrositos. Tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata. Creo que hoy el día está como pa' tomar guaro y dejar atrás los desamores del pasado. Dicen que la vida es una sola pa' estar claros, por eso es que ahora mi tiempo no lo malgasto.